فنسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله تيغان دندان يمبالي أروفار مغسالي صلى الله عليه وسلم لنكي كورو كندو رجب تم مندون نخطو تناغيري avril filo masalange ngadaberni fumbe kama ani folomane gil fogebe gil fare ngajangum billi sallallahu alaihi wasallam alanyana baneke onti oyemulona gilonde ndeberi kha badri gajange kado uhud gajange kom hagere mum hokebe idan khawgarna dume nyakebe kamay sirin sirin siri kenni uhudi gajange nyay kha o dangene badri na foni ko kun kha xibaren kam sorwani yandi emiso ke xobo igar xobo itir deber talay koma lager wor bané amuso ngalla ma kha insha Allah am jere itoni nga ko ngini itoni ko Allah ga tubane Allah ga ni ituga amuso fa fini beni gar muru puru akhini iri duaw nyamuru aygil duaw ni beni gar muru kenya nandua saranum pilida ibe Allah subhanahu wa taala isaranuku Allah gari kini inemanga kudo malay Allah nema ke talanjidin duaw filani ga ila murun akhinin qadi inandua nga ifi idanga sikandingi nan duangi danga ikina ikagume kedan nakatandi nan duangi iromunda إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس سبحان العظيم الوهاب سبحان الغفار التواب سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خلق الخلق و نعم قرآن بما فلبان إذن ففنانجن كيبه نندوانا سروكوبيني كفيغر إميسو كيخوبو في لاننغا نندواني والي ففنانجن كيبه نندوا سارانو كوبين دان الله غريجو في نيوان الله غنى نيما كجيري أدو سلامين پورنجو في لاننغا نندوانا كوبيني غري إميسو كيخوبو sikandinga nanduanga kagunyugo kedanga ikagunyugo kedanga nartandinga kebe nandua romuku iromunda angotu ayke fin sheria ngiloku farelien kane sallallahu alaihi wasallama nali faren nyimki nga ma faren ke mpalle adume na maduna gangiri annabi la yusuf alayhi salatu wassalam akhini ngar golburu beni nyangay xannabi nyumul lamu nyan annabi nyumul lamu kha igar kebena yusufu osu ya khibarentu kenangem palle malaga yusuf bangandini na dingra nyanga da ngay gari kateya iri kat fabe nanti o fabori katanga nalla nyaguda nyampo makhay ngat kenya kuri enkane fare li enkane sallallahu alaihi wasallam fare ngay male salatu zaimi biranta hunga saibe ni ngir katte na tanalla nyagi danga don kenyan to nandume fare pati empalle omor kienga kam kankoro li arakat fare pap tugun abbas atiranga annabi ganyi birene kemendo kitawrin kataya anari alla nyagodan yada khumar murien challende bari aga fatia nyana fab tugun ori katanga alla nyagodan umur fay fatia mballe ali do us wondo ali do umur khibare ali do usman muawiya kenga kutunde le khalid kamenko kankoro li yara yazir bin aswad muawiya daga kate kefet saibe khamuawiya n saibe ada kate nanti iria anambuguti jamanga nan chali dan alla nyagi dan donc embre keta keto rifia ga dumen keta to anun ti kuro ko kunde keta serebe anga jigin nan tal an ko tan allan kanne adalla tinten nan ko dan jike ma hay alla gillantani pilli annada nati lanno ko an alla nyagi dan wal kharangam grantani planat kat khado de ma duawni de duramba sun tike ke dagante nyani donc na duaw muru serenga adugante nyani parce que alla anu tu serebe duaw ni nga jabin wala jikke lon yogo nante duaw njaba kam ankal na wase jabin ala yana kebe ga mulen ku dene kenya duaw ke ganga ga jabin ya ko film nati amur ko mom ma e fe akhini ma ko ben nga terinkene nan duang sarano ku beni fati nan duang idanga ado ku beni kefi na emiso ke khobo nan duang idanga ado ikagu me ke nan duang adanga ado irom mu ku beni alla ger ni idanga takay ijano garn masala kebe kamma badri gajani ado uhud irmesama badrinya sin filandinga uhudunya sin sikanding kembere kete gedangi ke faare sallallahu alaihi wasallam moytu badri ado medina kha keme ado tankerge do kilometre ni kargi keme kilometre ado tankerge ado kilometre ni kargi faare sallallahu alaihi wasallama ari ar manni de beri anyamulla sabubu ke begeni khures gankom beger bagandi idebenga khures gankom begeni igra saibeni kra makkaya im khempe ke mbani nyamu nay makari allah kisindi ak jofe melni khadi im khempe ke nitiya khamo fir kharsa mogeri khen khay parce que makka do medina komonati do fo kilometre itimigeri khani ngat faren kan tarta hon ketani kitum panameya kebe galen khada khadni ngi foka khani mo gomdiya khamo gomde ken khon keta agamulina fumbe de bere ketan mulla ini sembe lo khon karo filia sembe ndaro ko karo fili igani gedasu ilay ni yen kitikam kara fanan manne kom makan kon jagunde nyatu nangiri makenye ndaga yaman walna ndaga ngir makna ndaga sham igani dangri bakati madina killenya iga dangir medina killenga da faren mulina killeke kutikal en tratel jagundi haram da jagundi su isembel lohon ar jaxen karanya faren alayhi salatu wasalam ar killem kutikal ken da makkan kon toru siri parce killeke be kuti ilan tra bire foket parce kum birent jagunde ni ar ke arilem isembel lampu ni ken kara filani be ganyam ni gaja kenya ani inari idina tangme keta yeso ti yeso kafir nin chappa islam nin chappa inari ina tangame ina gaja faren alayhi salatu wasalam abu sufyan gani sette be daga shama gari ni ar sette ke sette khore nyani parce que tanji ke khore wal tanate yugo khore ku nyane sette ke tangano parce que arab ni xenne meya lampunte nga na xeni mana sembente na xen lampunte ke nga kati ke abu sufyan ar man sigi de xede ber kel de xe akhasa ge na cross ne parce que tinant fare ni mparante nyane kan ta khay suron khay ni gatel kilum pay fay fay fay faren khay suron khay ni gatel le sette ke giliga sege ni gal parce que degante nga adirinte ke akaga kun crossin alarnya faren agar mugu nanti abu sufyan do kurengil ni ati mbogi ndag gemi killen kha abu sufyan khaga suro ben khay ni i khali tu nanti fare mbogu katia ir killetan wutu igati nanti fare nga gemi killebe ir killetan wutu idaga alarnya sette keke nga akisi farema sette keke kitam sabe ado sabe ɓeni ga telli mu dagati gajange ke ansiga messire sum bugu ɗibate nanto forcé mangandogo jihadu ede ga nantina sette ke yaraga parce que toñumunde ka rampe yande farendi sabe ɓenin kata idi kani laga idi atro inaburu laga makkaya donc ke ga katigede faren kagani tambontuga a kagani xallungutima adi aɗa xalale ñaga kellere donc farendo sabe ɓeniga i boguti ke ñag igañi telle angati sira gumu ado hadis gumu igana me sofi nukube kontebe oku karango tel geme hadis gumu nya nam siran karangu ndana nyanin me khantiti ni kube ni ngari kitabu beni wode siranga safi kama ay grati siran tawre nya gille faren teri kota ma faren chage kota akhibaru kenya tokoni sira idan igana me sofi khebe otel hadis gumu nya khalle parce ya khalle nan chanta tarikh gumu khalle parce que tarikh gumu no wonde ngani xibaru buru o gi ngani xibaru ko fulman fulmane it xabi sharti agana mel fini filia gana jongi fini fili kam sira gumu ko yo kembre ke toni xalle ke sembena on to golna ngatay ken mane sira gumu ngana fumbe ko kitabu nokonga aga tangene sharian karanyai walla ga tefne aqida sundun tapen karanya ken kon fo saxante nyamurun kelle xa gilla gana ni xibaru kundu nyanta yo ken ke lampunde ngana ken ngana no wonde nyakunga na kunko menaha igatel kotambe gadangi ke komo sikki ado soro tamuro kobu kiasa hanteni an muslimu noho imam bukhari kenti komo sikki do tamudo fo ka ke maduranko imam bukhari akhralle man imam muslim aga ukuitu hadisun kitab bukhari kitab nyan chahanta su musliman bat muslim kharab mo khan bukhari at komo sikki tamudo kobu me sirang kitab angana tamu sukhra latin tammu ke su wal kobu ke sutinia komo sikki ado tamudo sikko kem masaha kebe sahante ngeni komo sikki bu khore ado tamudo kobu ke sahante kembre ke la komo ko sikki khore ando tamudo kobu tanchege ke hadam remme kunnia mak forgano ko an kun ko beni ko forgo yan tanchege ke hadam remme komo ko filli ado tanjike ndo kobu kunne medina ganko nyaay ke afay ke ijama nya fayke ko mo sikki ke ado tamro sikko tanjege ke hadam remme igo if gajangana ke kunniya medina ganko ku ari medina ganko ku ikunya khalleni ke fumbe geni ko mo ku sikki fili ado tanjike ke ado ko makan kon kunne manme ado ku beni ga makka fonkara nga ku tanjege hadam remme igage ligatel medina ko tambe faren misale nyakini manko nga ini duyan khandi hada moromu nyani igatelle tanyere nyogome ani setteke mo tanyere nyogome anyina fay tanyere nyogome ko mo sikido solo tamudo kobu ana fay faren gadi taxan mo xombe parce que faren alayhi salatu wasalam ado sini fili tanyere nyogome ado sini fili donc na cette fois ni ko tanyere do cette fois ni fili tanyere kedo so tfonum pille soro si komo sikido soro tamdo kor yan kawnen tel kammo kembre faren man debra alayhi salatu wasalam ati soro fili nyogome soro sikki nyogome agar taxande ndebari ken taxande do khonga aken nyi mere man debari faren nyi alayhi salatu wasalam aken do soro ko fi soro fili kafi nyogome ali ibn abi talib faren sallallahu alaihi wasallam ado ali ibn abi talib ado abu lubaba kusoro sikki yado farendo ku soro fili nya soro sikki anyan aliti ike yam pamma ado abul lubaba or nyogome ke kin khay khana farendo ngunta khu mpay wana fare mpay ga kebe murun alla ma khay hati ma antuma bi aqwa minni nga kebe kon khafili danga kan sembentin kede wala ana bi aghna anil ajri minkuma afete ko khadi nke aga karil braje nan ko to kay parce que nganaari khaga braje murun mo xombe ne murun kunduña Allahu akbar faren ke tol ngonta ko fay angana fay kembre ke de gilana yimanke marana ndo mere foni gina yoko mere foni ko an yonkina an nyonkin kati sa ko yenya khalisi yem pe xem pañan fare maha ado fare chay beni to ngunto ñani khalisi ñani bani suga nyingin kat manam payne kat mané Allah muso kanga kitum kombe faren ngajunten muso ngebe nyaay say benen ka hajunten muso ngebe nya khair faren nya dangi ndi men ali salatu salam kembere keta faring alayhi salam anat kembra ga wuyibi aga sino beni gatel badri gadanga kembra ay tankerge sine ado sino kargi tankerge do sino kargi farinyan qas ali tanjike sine don kembre ali lamallaman mahambanenyan abulu baba ke maken sino ngori igida ke ilatu miganu kulate tarana abulu baba ar kenyilandi kat medina atanda ganyam medina amiri ngi falle khagaba ko kotambe abdullah ibn umm maktum radiyallahu anhu finkinte nyani ke finkinte ko dana nyam medina almami kenga katal mami anyan farlan chalun chalin to soron anyan juman chalin finkinte kande don selebe nat finkinte tiron nyan almami jo hanken te fotu faren ci rang alayhi salatu wasalam kom kha finkinte alan nyani ko ya hanten mo ko kha salle kala salini malant kurosi ndin kebe ganyan medina ar abu luba wala nanti anan nyille atoko mane keta atoko ali ro faren tolmonta ko nga an kenya mulla ar marsad saibe tan ar ken ko fana yasoro sikki ana soro sikki mane fare adu ali adu marsad biram bagar abu luba wala ni kenya soro sikki iga dome iga telle kena sotu ana wuche nya gasete filong terenda bati filogwa terenda bate anari ana wuche nya na yanka ke khana sudu kundun kunu yani iga me fara kunu farendo saibeni ku inyi kenya kam edaga farenga sala sala saibeni nga keme ado tankerge ado kilometer ni ado kargi otinanti kempet baradepe farendo saibeni daga sallallahu alaihi wasallama iga kinkilya kamba migarni iga jofen iga jofe keta atahu dingrayego saibe gala khubab ibn munzir radiyallahu anhu harika talla faring sallallahu alaihi wasallam tira ngalla fare atanke dingra ke banke angi yankay waj wahyu nyan bag girallay getan nyan ke dingra ba parce Allah gana nuko be sukani jume entron kellexe wala anyi mandu wori la ati mandu wori wahyu me fe ya tinke araingen kebe atona ngir ke dingra kundu wonan daga nukube atintengeni wona jini beni gadon jini kuya wona gadi kuraga woni feindi wona wona oni wutu gerebe wa hajun tengaye wona mini gerebe wa hajoda kembulu ido dakku ngari wona kata fesenia farendu me kenya sallallahu alaihi wasallama aro kurengri hijambandi idaga alayhi salatu wasalam don ko tinanti farenga akenen tigere xengene kebe kempeti nanti ganati kebe ike khallenti gilli farindo jamangiri idag ige jofe dingra kafir niku ga i khan soro mi kha i kha haqqi ne manmi kafir niku ikun jamanga ne kebe haqqi nga ampu muslimi ning sirin sirin khamen kafir nin kunni wujune hadam remyan wujune hadam remme ay wujune ke bogari ko kenya gajangano ku banan khabere ngand gajangi gari ga jinya kinu soronga walli ga iga surobe ndawoti ge jar kunt ke fil kunno wujune gajangana do ko mosiki ado soro tammi ado ko winda meni hakilen ka ranga surobe ni ga ninde ku ben gan kaw ninde ni kenya jamake gabe me silama khunga walla woga kebe tu ninden tafun tempetin nanti jamango bo yenyani intikara nam jamango bo yengi karanga khani inden kha akengili alla nokunga setting nali igna timme nyogomo be kha hakengi ma kha kota ko mo nyeri nyogome wotu silamini ko mo tumi khalle ko mo tanyere nyogome e jamam pungo silamini jama kunu wujune haram remme kun ko mo sikiro tamuro ko silamine nga tanyere nyogome yani ma hay kun komo nyeri nyogome yani ma kedo ga kubeni gani ganta ban kota su nyogomo kebi nyogomo tamini kenya khurchini ga igan iga borone ga igan sibe haqqin qagi ma hay set foni sini komo filisiani ma o silamine nga sini man meni ma kenya sini filiban ijama nyampung silamine jama inyogomo nyampung silamine nyogomo nga yeset foni nyampunga silamini nchet fo efe isi ni nyampunga silamini njini faringa sallallahu alaihi wasallam saibe ko gni telle ay dungene serena fonko gadungene me saibe ndi misalu ya ko koyoy nonga ko kum misalu beni igomaha lantu mungundi farenger sapeninga gari sigindi gari tolongondi kum sapangana sik salenga mukombe farenga sallallahu alaihi wasallam sabego no ngainat kendang suwaid ibn khaziyata ke suwaid kundu artowa sapanga tolongo gumang faren kitenga ay sapani ku fay akeli armane de bari ar duyonte kali nambu sapa keno ko faren gumanga ma khalihi salatu wasalam ar guma ke utu ar kipano ko atile falle ile falle ska daga kane abu sapa ke a atalla faren atandi mumande khanga ke toxe ke bering wa changer guma ke beringa nga ke be mulla ganin tambo metu kanda kom faren alayhi salatu wasalam allah kendi ado allah na khankaranga allah rek la bande dang nanti iyam pam ak ke khallen kara ci no busunte mi xaw ko mo khallen kara allah khallen kara faren ar mande bere alayhi salatu wasalam ar guman kine ata haga ke be kom yager toro yager guma kere akana mi sagi kha akenni nu kwa fayni sereya xent ken noku farani mem ken noku simma sallallahu alaihi wasallam arguman kin atil atanga de anga fek guma ke rono birambe noko ke kamaha yiramen ta khay numula anna yirame ke baga annoko ke kama nin tamontuga ko manger tamoke uti mo xon faran alayhi salatu wasalam ari idorke ari ramenga arbugu ari idorke ngarbugu noko ke kama sabe ker man deberi ana fare no kon chumbu na meleina sumbu fare tan ke debert manata la fare ke suwaydu kundu atogar khe ke be wacc silamin jamam pay kafir nin jamam pay nyaxe ngaya mu xombe ala nyana lenkiani ke ko talegre nyi ke akhen kam manen ci ngari ngari ngaran no ke sumbu numula ani ngani bak duna mpeten dam petena nkirsime inambisimeya namber kenkitu ndike wori ake ngam minni kenya kha ham minni manya fare nga sallallahu alaihi wasallam fumbe ga ma khay jane ke ake nanti na guma njaga allah fare nga sallallahu alaihi wasallam fare ndo say benin daga e wi khen khene ake ngui sikki galla nyagan aga wunu kitungutun tonga kamu agalla nyagan abubakar sidir ikum faren krosin sallallahu alaihi wasallam ken krosin denu khonga faren alaihi salatu wasalam ma dorke ke irame ke dorke ke kampega adochi abubakar risegenati allah fare atalla da nyumu awar kundu anga kebe murna lama khay atalla nyanganda wuronga faren alaihi salatu wasalam katiga sakfina gumanyana makhay ana nonen kutu ke kafir fulane akalera ke kafir fulane akalera saibenin khaymu imme sikafare ngade me khair mul dankana khunyana ntalam pug makhfugi bakhay fare nger nonun kutu rekhebe idi kilun tkhono wallahi ga ko mo khombe lenga kare ger nonen kutu nukusu nanti sere sukkal kafir khoro ku bane sukkal nukube iri sakno nyemya yillenga kare iga gajangen jopana soro sikki bo kafir min it farenana soro sikki bo gani medin gam ko sikki bo to hajun tent ko ko hajun tend khay khaku ka forogano farent hamza nan bo at ali nan bo at obed nan bo hamza ado faren paba fabar hamza ado ali ifabni pilan sa khifabe obed ibn haris ado farenga ifabni pilan haris abdul muttalib remenyan donc ari khuresh gamko no bonu hasimar kunya bagandi agananya kallebe kallena jungatiya andanya khirabe khiraben khiranna jungati aliken kati serenkarni hamza kati serenkar obed ken komrani suforhen ali akhar ali an qore ken ngati akem makata isere kergana kari irme jogiya akhari fati akeli fati ken palle wana ke no ko fay faren sallallahu alaihi wasallam agat kube nan bu aganya khakhan to gani itina ha angmullo kunankara angmullo anken nan kisi hannu ko abagandi ima kenkore parce que sondo mo kebe kebe gi sondo me la kharan khibare ga kisin mo khombe la kharin ngankate hamza met fare nanga ngianam pawu tugu nanke nyanin ke khayin ngian ko ran ke nyanke nyanin allem nalla man lu am kenko khar abbas abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu aro fare mpaba isun fa bani ankar fare igare tirni nanti anke ando fare konkore mempune ameti dang hi kharafa bu nyankore na ma ankor fare mpabe khamet kharafa bu nyankore ati nke nyanchare akenkane me kha ankore mane yanchare fare nkane me fare nyankore ando mane ando to ko ke karanya lager to ko bekini fare nga sallallahu alaihi wasallam ame gante maka ando ken karanya idan gajange ke ari khoto keta kerindenya farengeri nyoki kat gajange nga saibe goyno nga ato nyandi Umair ibn Hammam medin ganke nyani farengeri nan cigana sire sukkari ke gajangantel aljanna saibe ke tamurungu mahadi kamu ningami atantum man yalla fare atigana sire be kralun aljannat e allun aljanna atinge ngana tinna ku tamuru su kam mi nganduguti nguyin talangilun kenga as tamurum pit pa bonte soro no hon aggaja miga kern ane kewori parce que aken duna branta ko kefet branta ko be serenga nyakhalenti ken la kar khalle kyani nyakhaliye ngateya ade kenya khanu adaga ade gaja Allah subhanahu wa ta'ala ade arsaga gulli lingin taxunga man wulli ngin taxu la xar wulli ngin taxu ken wulli ngin taxu be fosu gant ken palle ga ken kidan Allah subhanahu wa ta'ala nya gadan ke ganya iri tandume tanyere kafiri kari iri tanyere kafiri daga idiri medina parce que torni yurwande ndebari e uhud gajan ngay igeri digeri keta igeri silamini bene kun kari iri silamini igar fumbe kere silam ni soro tamlo nakato soro ku tummi forgano nyani soro nchege medin ganko nyani soro tamlo nakato ku nyankar silam ni idi akar silam ni silam ni kun tanyere sere kere do tanyere idi gari medina farenda bakari khiri alayhi salatu salatu tiri ado umar ange tanyo guni fini yo guni silama ku wintanjo fandi ni kelle khila fini yo guni jamben tan jofande ni win tan jofane nanti nyankore ke ndambe nyam poske ken tan jofane ngantangut kam me kebe ga sondo me adu gollu khoro beni ge deber ken nan ci genen kam muslima ko gilla ngam andu jambu ci Usman ankoro Ali fe Abakar el ankor fe Umar ka fare ngana suro beni khiladi ga masalan gundal ne fe joy ken na Abakar do Umar antu Usman khil wuyin karanga nani han khore ari khiri atona an kaw man deber Abakar kenti kuna am pabtu gune rom munya am pabtu gune ni yerno ko ona fidawul laga onda fidaw beregiya ona khab gajan nyoke puru ona dude mat gajan en kara atumor an kha atno no tikem ken wori ati ga kebe walta katkin kata na kari kat aken ko si imman ko horo ko daga ni tani ini kari ka fare ngale isratu sallallahu alaihi wasallam kati Abakar khalid fidawul lagiya kembre keta serebe igampungume na burgume parce que na burgume kutu medina ya e khalle no manne anati ranga ke ankenna ke haqqe flan tuga ankenna ke haqqe ay gilli surobe ni Abbas ibn Abdul Muttalib ar ko nanti maka ken kerde ar surego ni ko igar fisire nya fare ndanga ti maka keri amexi keri da idiraga Abbas ke fini kunya idiraga idari medina idagari medina kudo ado Aqil ibn Abi Talib Abu Talib remme yem kunkari du kullaga ido kulli medina digari medina ir fidaw ni nya iri ma khanne ma khwasa gan qawfu mbe bagandini farindi ma khwa ikhanne ma khwasa gan qawfu mbe bagandini ikem bagandi farindi wara sallallahu alaihi wasallam ay gul ko nga farinyi me ya rinya khari zainab abul as ay ani andi yahi agar yahi gel islama khul li yankan abul as agar yahi iya ñunu nga silama ko len kara ke mu dungero silama ko nga makamu wa faare nga ñu magar medina ma badr ga jang abogu ila xar ga kefin ku ñay et pura kha aha xanne manam mak wase il faut ko xana fi daw ña bagandi are ña xare faare ñi len xare zainab ad kamu beni gamaka ñagaru beni gamaka di xay kat faare nga nantani kin wara anali faare nga sallallahu alaihi wasallam gel kaum ko ra simmedu khadija alayhi salatu wasalam ar mursa beni makan nanti imuli maha ina yam pama hay kamu kuna ñile katire ñaxare itoga anget ke bo xadu metti ameti no kuile na forcé la ari muri xama hay isa ibn kuma hay kembre keta kangu ga ilen keta abul asa ta danga ta ha ando kangu kuna ñile kat zainab kha laylu begi nan na xang agana jofa nawra li medin ana arti medin kembre keta ag ile kati makkaya ar zainab khair kat medina mu che falle akhar ge rogo rosilama ko agrosila makhariya forgo e tuanunti farendi to ko yokubeni gi makhay yokube ganyino nga kenga yoku im yok kurumbarga igar tef a to ri yokubeni ganyaya igar yokube ga tefi kati annabi ni makhul lenkane ken yokwani aga kontiné farenga alayhi salatu salam adu saybeni ku amarina yoku ketalla yok kurumbade ber ijan kiani do foyebe ogari badri gajange ndofondi khogarne kebe kenya wuchengilen siri kekundu gajange kenya me falle farende soro filli khay nanti ndaka ko medina na twindi nanti allah ni ndenya silam ni nyadan iga jofen medina kembre yi fare le nyaxrenga medina ko nde firndita farum pillidi iga nimisose kani gatin nyaxare be bonne nyaxaliye ado suno isugar meñi kota ba nyakhali ne manne allah gari ninde nya gajam fan fan fanabe kafir no islam ni naha allah gari ninde nya islam ni nyadanga ken nyakhali ay ari nanjofe medina amma suno ngene kebe medina khadi ken ya faren sallallahu alaihi wasallam ari nyakhare ani ruqiya usman yaqenga aga fati igar firindi donc suno ado nyakhali yisur meñi tabane won manne famu ye kitana manne nya sababu faren chaibene ku kundu iga ido faren a gajam pana kebe ninde ngalla gar nyangi dan akite sababu niya ay gele kun sababu ni beger kita iga ganye kenya faren chaibene ngudunge faren batta sallallahu alaihi wasallam gar fos ko ngidan im fare inchoxi ken bane filandi gene kebe khakhadi ani i haminta ku nyanyi nata khore nyanyi maha katina ngaja Allah killen Allah dan sikani ngene kebe Allah khadi demande nga ar kafi maha yan kwani tuanu ngor ko nanti ay gili sababu ni beni fare nga sallallahu alaihi wasallama adu sahibi ni ngere ke gajam pana be de beri Allah subhanahu wa taala agar ninde nya fare ni sahibi ni kudanga kelle khe idan foten khaye antahantu waseno gantike labandini hani gajangi ke kotanyan kharsa farenga sallallahu alaihi wasallama armani deberi ari kitempaga dore agar wutu ar fita koniya ar fita kati kafir niya dore ke jofe seresuya ya honga il kum kafir ni ide sukari Allah ti farinda alayhi salatu wasalam wama ramaita id ramaita walakinna Allah rama kunu quni fil yogana fay haram marme anken nan chobobun laganna deberi sababu kenam buti yahe ma wala nawasiya bakti yahe ma kenna la ma hay Allah ti fosu daga ti ngeger fosu deber bakti yahe ma no Allah ti demme farinya fagari kocukutu wala dore ger fita Allah tangir kebe fita angenya ma fita Allah ni fita ay awre gen kebe ko chukube ni igwala dore kebe gran kita a junga ringiran kenya kite hay jofande ke an jofande kem pale dor ba nangana fita antala to nusiri o tangana dore mpita karana ko chum pita rakhay surti dore ngana ankite nga angana fita antinu kulate ut gan khawna jofe idon kiani gat ibtida urami asbata lir rasul sala ibtida urami nanti ko chuku fitande wal gwe doreke fitane nga a joppi fare ñam wa nafa'anhu al isal fare ñam kata jofani sallallahu alaihi wasallam idan kembre keta serena makawiduya nan tanke nga kubene deber nan at kebe a jofena a ñana lanche bobu deber sabo ke degere mpalle gilalla ga jofandi a jofe kama jofan kan di jofe yan kudo farenna wasi asimana nanti yike gari kitte ke faga gullo beni walle gari kitte mbaga dor jura beni yiger fita kenyanya sababu ag jofe say beni ag jofe kafir ni ku ya ko nga alar ken khat bakno nga farena sallallahu alayhi wa sallam idan khurukuna osigira khengen kebe kenya ono sababu ni ndebari sababu ni kudaki empalle ona fininga ona to khallama kha an katira gana agi gesu ni gana fimbe gesu kenna gesu agam gesu kha kenna to ri jongini anandu tirni manen ci ngir ke sababu debere agamunya itan nanyi mitirndi basa agama jabi angir fosu tirna lay nan tan nga nag man ngandang ay len kati ankara nyimi anna kurosu ndende bari sababu ni fini ay wala nt waseni falle sababu ngen kebe angatang fo deberenta anumulanna fo amuru tianga kebe deberni anumulanna kisi fo ay anga kanay sababu ni dunadun sababu ni ngay la kharan sababu ni ngay ay ko ay gel kun sababu ni beni dunadun sababu ni anna commerce ko ndebe ku dan na fo kita wala na golnya pura na kat biradni kita kunu dunadun sababu ni nya khadinan ke la kharan sababu ni ken betiyunya betiyu benangi deberni betiku anga betiku fallanji kengaye kudo mallayi iraganandang anantugutiya sabon nyangi deberni anga kisini mbeng moko kebe kenya ni toujours akhini ogan khawna messi mandi onan khaw mefrando kumeni ande sarano kubeni ngobogo makhay wolant khimeni kitan anjarana lant khame kitan inya miskineni kubeni ga sak kummen no khasu miskineni igani nyinye kay makam masak miskineni nyanye parce que allah todanga qur'ane ken ko ya ayyuhan nas ket ya ayyuhan nas antado serbane ket ata suwa kafir no islam injan ko khirse lemne fogume asuwana no at antumul fuqara'u ila allah hakunyan haju gumunga katalay hakunyan korinto nga hakori murnu allah ma kana girn bakakam kembre gani branta hun me kha brante en korinte akori lay gil bakakam kha furen korin nangira kam mi gana de mat keren gure manne aga nani wacha yillengna kare angana giri anjiba fofo sunte wala na tiyaru anyi rankampe fofo sunte khalsi anga khajun tenga kha anda yilengme anna giri ke karche anara keno ko annan to walle may gulay me wala ana fouta na kinan ger kebe kinanga kharaga manga jun ci surar khaju kenken ci rang kelle yar khaju ken ci rang kelle khe donc embre ketam miskina ko khat bakkan kam ma folman me kha kebe kha ko men ga kelan tra yonken a khaju ten ku be ni gan kawna fo jofandi faren ko sallallahu alaihi wasallam nanti yogo ye ana aljanna wurginte go kita bas resu na kalango to aljanna ka ganu ko be anga xempe no ko be bas angol ko nan jofanno to ano ko salafu salih sirri sawanto be ngdang yogo kenya ko ati ahlul jannati sorobeni gen aljanna dunko najaw minan nari ikisi imbenga igamuro imbeke bi afwillah allah nyampi makay allah yampi ma kenyampede kenyanya sobo ikisi imbeke wa dakhalul jannata aljannu kullu aljanna bi rahmatillah allah ne makay gollu fe serem golle lantal jann kinam mi allah ne manyan ke kundu ke falle geta wa taqasamu manazil aljannati ala hasbi a'malihim khay ganyal jannkani ku takhandini lay golun kempanya serebeger golur xenya deber an aljann ka dung urodun ka ki urodu kiyay ibe gam punga anan kamma kunun kunu ga segen kam parce darajati ni me kamma seresu ga ngolu ngere kebekina ka koma la fonan ciraku ay mul braje gunan jofe serenga ay mama golle ndeber farenti alayhi salatu yogoyes fa sarananga Allah na segen ma kamu aljanna kamu wurgi fo wurginte anat Allah inge gollu ko am kere na ke kini ngede ngollu ki mi ke kini parce que ay gollu ti gar ko be debari yonkinte sunu yonkinte bakka ganta an gande gar xentu o ko ante tunta kumpa goma hay ha ke ngotu ga ter xekebe kenda ngem palla nata Allah ngir ke kit kam ho anata ngir renjir fulane be to kham palle anyi duangandang anyi sadakhindinandang anyi duangunde berandang anyi sadakhindinandang ku duawni be nangere be sarana keda sadakhinde ke banga de be sarana keda an kant kontini parce que Allah fonnan ci roho be gerde bari angana golle sirende bari idanga Allah nan tugutegi fetuga fo baki kun khalleke kennan kenna fanya fayke kennan ngem palle yi anka allana rembe nyangan ka falla kaga kemmi nyanda ko mangandi toranya saranaki allana rembe kinangana tora kemmi nyankandan kam donc sarano ku benig fati allah ganni sunema ibega nema allah ganan nema ke jidindi ibega tanan allah ganna farahuna nyanga dangan nema allah ntukorni kendam kembre wo hajun te nyani nan dua sarano kudang kiendo wuro hakketin juya wo hajunte na do o yimbe danga parce que kumbe de faati wacha walatin karago yam posoy walatin yam posoy parce que manani yi faati ko no silaminiya wori mo ko gomde silaminiya wori jofan Allah silamini mais kembro haga branta o kebe est ce que o ga branta o kebe se latin wallahi ke kale silaminiya antam mo hotu parce que anti gati haram re menanto branta o fosula nyana soni ngobe ni gati ni soni ngendo dinangiria khama sanga to duya ko ni digan kafuni nyaay certim be nante do dinangde me kandina dina frakunte dina nyaxminte fo gebe o dina keno nyaxminte nyande fo gebe gebe an ko nga dina mudduye ken o hayto no du jakken ken khat me soni kallem mu ngi faganya kafirni sanga kille be uta ngant kille ketu kille be gen kille bure annara be kencu kandi wallante salline angere sima ken islamiya sirabe kan salline don korna o hakkelen to do siri sarano ku be daga ku sahi onum lo kana la nyagana o kana ankara islama ko kiyai fare ngalayhi salatu wassalamu illage duawu ganyi kengo bondini nante sondomme nchebatindana angan nin chondomme nchebati andina siresu sondomme ngana sebeti dina ankal dina keya anati sondomme pilinkandana angan nin chondomme pilinka katbetien oyti yillengna kre o gona furte yogoni ko hammi sunti sondo mo kuno honga gantanya allan kute yillengna kre urongna ni urono yogoni kha yi kha khotin gurongarun allan kute donc anken dalla nyaga chonde mana filinka kat batie nya so banga ana fit batie e kienga ado uro angna ke mural lam allan korni annada nalanya khari o yimeda nga furuku da o yimeda annalanya khari igo ke ba ndaga kefi allah ga khasu kapeke jidini galatonde ni malakhara igar farentirni sallallahu alaihi wasallama nanti gobe agana yexi yaxare begna yexi yugo manme suñu aljandungo ado kinene ku suñu aljandugo kon kawana nyexi at kebe legra yexi nam riwaya goyno nanti ay manchu kande me hadisen tuano it ke lampunte yani kebe sahande ngene kenya ay sere begle gra yexi yaxare goyinat ken nga atikatu bintu Zaid inat ken nga seydum puru nyaqe yugo kariyande xi bané sukar seydum pureñ ser fana beger yexi kenya Abdullah ibn Abi Bakr Siddiq Abdullah ne ke Zaid ke atikatu yexi kempalle Abdullah il kari Abakar reñugo farendo abbay farendo Abakar gani gidin kape a ñirni gandeli ci dam kumbito sikki beri gernyano ir kere seydum pure akalle mpalle umaru gidanye umur ko onengno wala gidanyu watran zaid ibn khattab aro umur sun faabe mati min saxe me sun faaba ne kenya kendi abdullah ibn abubakar siddiq remme yaqe ngadi yaxi abubakar kiyenga gajangu bene ginya so bege murti bogu igbare igatinti jakam bagani ge murti ara kenga jange ir kari Zaid ibn Khattab igar kare Umar ibn Khattab ariyahi anya ya yigu sikandi Umar khayda kha fatina khanya seydum pure igar Umar fatindi Zubair ibn al-Awwam fare mbayremme Zubair akhadi ya khare ke yahi Zubair ida kha kari seydum pure Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq Abakar renyugo akhadi ya khare ke yahi da kha kari don kuwacha isunya seydum puru karki isuri xarim banake ayi soni karagani itina ke akhre none nyani la ko fam bo fam fam yum kontinto nyani ke fina serfa de khir kare filla de khir sikana mamla ntay khir magankar khay kundi khi paski andi ke akhre yeho ankala amma yeho ankala aro kalen tiktin me donc kusro kargi ben yeken sedum pour nyani su sudu yeki kete isukara isuru aljana ro yakhareke kon ko ayegeni muhammad ibn bakr an yeken paski allegra yeken allegri ayeken idan kembre keda nan dua emiso ke khobandanga kagu mekebe agnya sababu ya agri khalifu duya igama khay igambuli khada nan dume wulingin ta khu dume duna ado wulingin ta khu lakhara ado rumu sonin kara nam go serenti merem men charan ya andu warum mu jasar don no sere andur khotona alla na kafan andur khoto wana lana kafan khafu wa charo munchu kundwa imma hasidi wala tuambeli wala falanke andur khote nya de berbe an laqike mahallaqin mahkur dibatallo mu batte andu waun kha gobon khati ma jikudun kutire allo mu ngana bono ma jikudun kutire nanti lan taxiron ila isiron ke kembre ke ta namane de beri an laqar khase ngana gobondi kata allah subhanahu wa taala na to alla alai anallo mu kuraga ani suru ndandanga anga mulumu khombe ange mulumu khombe ananyanga ananyanga ndanga kundu ijana kiani fumbe ga ko folmane gilli badri gajange wonari uhur gajange nga ke uhur gajange kundu khara kha be gen khadi ona ke nya jurwende bare siri pes fi gebe nya ken ko nga o gan kaw darsini mutan ko nga kharangu mutan ko nga kharangu beni go na fana duna kharangu beni go ona fana lakhar ay golli uhud gajange nga ak ñaanu xube uhud gideani afa medina karanya ado fare naha nga sallallahu alayhi wa sallama ado fare naha e fare miside ke naha kilometer ni nahati ado folman yogenat kilometer ni kargi uhud gide ke sobe ngetel makka xara hiji xari wori naha nga mu ko kebe kilometer nahati wala kilometer nahati do fo e yogenat kargo yani inaha gajange kenya nunya asabu ngi kite fumbe khures ganko fare nga sallallahu alaihi wasallam agar kebe nyengya kembre makanko serente saki nye ke akhen kam arabe sun sakia parce que kundan ko mu yada latin tan ko tasu allah ka ke ganonga kembre sakoy begiya fare nga ke jamaru khe kuser lamani gari e idarja be yankandi ikor mungundo ke abu sufyan ken kuna nanti jintro ni menga mi gande fare nga yiro sette ke be mumanchu gari ila ga be sunya gadan yoken sin mumay ga prepa ga mo gomlini purinda gajang ke inda ga tambontu kande gajang e kenya sin sikande nya uhudi gide ke kara farengel mu gunantiri ar saibe nim ko fume mbo ati i har fi ke wori kam mo saibe ni be bante uhud gajang nga ku ngay ti fukku inda ga gaja basiriya mo sokoto mo debbe mo dingara e ku ngir mamaka ko mo nakati do fo kilometer o ku ha kilometer nakati do fo wal kilometer ni kargi o khan kaw telli sagat kembre khirsu beni ga lamnu beni ga no ngado khirsu beni ga lamnu be ga no gam tewe khirsu beni ga no ngi khagam tewe idi ci fu ko ndag gaja faren ci ke ara ngen kebe inan kawnan to himmedina ignari wana medin dafandi Abdullah ibn Ubayy ani munafiqin ni manke akati xalki awrde khay to faare nyonki faare aro kompenga adi iramul londi kanantel gaja nyiraum ben rondini faare ndi rondi khago bogu id faare nye so ngori afra khunte am dungé yesu ke mu nyaxali dang am so bakeke a igar faare nye so ngori gam so bakeke id faare ndanga khalas woné id hamza daga ku ngadang anam maha der gajang farent ken khafri atan nabi nyimme agani gajang ira mulondi gajang nyokulondi ira mubedo gajang nyokubeni anti lene malagandi kitengiti ira kom farenga na suno intuna farenga na nyakhali intuna irito nanti bakeke am gamay khaydaga igitaga migatintono gajal lekeke munafiqin ku yimanke Abdullah ibn Ubayy ibn Salul kunga silamini ku kenta wujune hadam mare mian silami kafir ni ku fumbe jama ngake ngani kebe kenya komo wujunu siki ndode kharsa kafir ni ngake nyampu silami ni kafir ni wujunu siki hadam mare me silami ni wujune hadam mare me Abdullah ibn Ubayya ibn Salul aro komo siki munafiqi ikunyille bak gajange tifare ndanga ni longunu nya aray lagana anni ke khirse aray ngara falle aro munafiqi ni nyille ya taw man me jama ngaqi komo siki komo nyeri khadam rem yanto kundo far nyan domi Allah imanintu ger kende ber kebe al mulla ina fo khalsindo khalsintam khalsinto ndo khalsintam belni mbogumey ar khalsintam belni ay Allah ko ko kit bak jama keno parce ki ganonga in jama ke talantorna Allah di yilanti am khairanya ngi dang mu'min khalsinto ko komo ku nyeri ku nyanto ko ido fare nga sallallahu alaihi wasallama iga baraki kafir ni nga wujunu siki hadam remme gajan nyoke en potim mante en chuyima khay gajan nyoke fosu iga gajangate ya timmante nga ayima khay yegari ge jofe fare nga sallallahu alaihi wasallama ade tankerge wutu gide goyno nga ari sigin ke ngide kam atinga kebe kon kharanga ke gide kundu khabeni nga sikka kama kham khayan kade ma birambe gajangi ngana nyeme walli nyaga na faren khay khay nant khanali yo ke nga kati khanari khana yang kham fare nyaga marisu khanam khayan agar serebe nyage yimanke an Abdullah ibn Jubair ar kenya nya yimanke nga nanti khagano wor gajang kharagna ni gononi ma kampin tongu to khorni go jaxfati do ga telle fa kun nanti khadingra nga khanam khayan anati nyamere nyane ke farenger kini sallallahu alaihi wasallama ikunga i giden kama gajange nga ajope gajange nga ajope ajunga ringa Allah subhanahu wa taala arninde nya silami ninga arnyangidang agar nyangidang ay kafir gebgebe idiraga idi karime iga kama kutunguru ini simma igar kebe nyangi badri irni kemya nyangi uhud kha gajange yoxuru yegur keta Khalid ibn Walid akenga sikir akenya kunya parce que na to kunga kamuke ilanti nyana ilanti silamini ku ilanti nini kha kunga yang ta nyana silamini ku kun ko siyang Abdullah ibn Zubair atrama faren kutal kenya ji faren kutande sallallahu alaihi wasallam kara sunte khairangaye na faren kutatan chondome khairante na faren kutata nene khairante na faren kutata ngollu khairante banesu at khama khiyan khalla faren tona magay ite he gadan ngi mi khron daga khron daga nabure kyanji ke nabure kundu ar serge be dina mulu ndam makhay ke nabure kundu ar serge be khora khum bagam makhay ke nabure kundu ar serge be yimenjiminti ar serge be yimenjiminti ke khanyo nabure khane faren chay benen nam hadu murmu nya alarf khiran ge benen ida khar ma khar mun ma ke fere fere be ga wurnu fere sorom poro kuno ko kenya ngur kha fere keno kembre duna hammin foge beraga eti nabure nabure ati dan kha ma kha yang kade faren ngro nya mer kebe ijan ke nga kati onan tre kenya hamza radiyallahu anhu agaja wahshi ani kempotam binne beger hamza keri kama nyugo ke ser jangana hamza ker sunan kanen khora khay hemo le sere suga mulla na nya khore tampie be gado koma ko mbati kenya ni mal mulina kenya dor ke mbor bakbi agan ko borer mo ko maro fo tafunten me hamza kale aha golle amrek fofu nantina kafri salami sukerde la ina hamza ker araga malla ganyana Allah subhanahu wa taala arnya and hamza keri agar hamza keri ishartini kafir ni gannin kafir ni illa dun ci gindinde kha wacha kha lega kebe kula kyan ci suro ben ga kafir ni jake inti towa khoro ni le kat silama ko ondai le kat silama ko foge bi bon la bana mene kenga kati keta faranga sallallahu alaihi wasallama aro saibeni ku gajange ke khoto siri hamza kallem palle ir farenyi mu jogi ir sahib gebe kari kenga jange hamza aka fati kenya kebe gar kari arosilama khunga mak mako se ngota farenga tarikh gumunga ko sira gumunga ko mu khombe farendu ngada nga silama ko me atallatu bakiyahu allatu bakiyahu aya silama khunno khonga ma farenga fatini faren patem palle soro bogo silama khunno khonga inat hurubur ridda an gaja ngobbe ni ganya soro beni ga murti e bogo silama ko keno khon nandigi gaja ma yego kenga kenna dukhri annabi nyimme nyimme yani musailama gel faren biranta ko arko nanta annabi nyimme nyani ya ken gaja ngeno khonga asabobu nga andi ken kebe ga annabi nyimme adkari aha anyang ni digam yugo ni ko nanti ngeni sala ngeni jahil ganka hum brambe ndu sorom po sir sirenya kere ke ngakati ngoro silama hu ndu sorom po buren kere agaru kube ni kenya brambe agni jahil ganka war hamza kere hamza ni sorom po sirunya ati brambe igoro silama hu nga iri sorom po buren kere agen muselema begati annabi ni menyania igari kere farenga sallallahu alaihi wasallam saibeni ku irayi mi jogi siri farenyi me ir jogi ndi bururey alayhi salatu wasalam ay gil kunga ken wuci gebgeb ya wuto maha o ganko na labande de bere saybeni beni geri kumina buren kin farenga de la idi yumkini kuy makin fare bis faren kan yongi takhidang mu hokebe ya iger fumbe de bere kelle khaya il faut qu'on a gaza masala yinke yurwandi ken karanga na tuni nanti faren chay beninga idi yonkin kini dinaka gedange ke faren alayhi salatu wasalam idi iga kama iga khenaya faren ni mu khonu ago khonu anga duga mahem pay ku ben ro ni ko lo ko no puru igana kafa ke wala fe gagame mu ko kebe nuku yogu kare yogor tammen pita me regna churi fare ntange ken ko ro fare alayhi salatu wasalam fare ni mu jogi mangor gel ken ko kungu ngammin mane ga kern mu ko kebe ida gel bitino ko ado saybe ni tamuro bane anino tamuro fillo medin ganko tamuro bane ado forgana bane ani talha ati konchiki anna kol nchiki anna gemi ndosoro kuya anna nyingina kapale mai anna nyingina takhalle ma aljanna talha tinke atanke nanchi kambati medin ganke yogori ati ke at bog ar kafir ninga ja miga karin at ko khatan mbaka medinan ke talha tinke at ayanke nanchi ara ma suroku tamuro bane medin ganko migi su fatine bane atoro fare no talha baniya atirangati atiha kha turum paike waj talha giri nangaja suroku tamuro bane ngaja ngena bane sigi turon tamuro bane ngaja ngi kom yu khoro tamuro bane ganka gaja ngaja ngubeni akem bane gaja ke ngaja ngemya adigame kafa pa irkitindromum pilikutu igari kutu at has an arabin qanne kum gati ni fogana mbi itawre ni imbega na mbi wacha wala foto hinangad uy farenti atanganti bismillah igaran kitindromu kukidibra manganti bismillah ke fini kellexe malaikanu yana ngutu kamu soro nyaxinga kena la farinya sallallahu alaihi wasallam ayar ko kegunu abakr gana simme uhud gajangenga ya khanji nabu siri anat uhud gajange serbane asusuna adanga kenne talha abegi sigi gerke druxote de bari kafir nganti jofina la farinya mohombe sallallahu alaihi wasallam ke talha kundu ga kama khunu bra ku menno ha kenno allah ko koppa arif kafir nin koppa baka abba e feen kamma tala e fe abbakr do talha do faren kamma ta bakr do jama be gari katia iga iga talha faya kota tanyere wala aisha gari ko fumbe ganya tanyere joginde tanyere sufande wal tanyere gampungey wala galle khiya yedi sufa imma tamenkara wala lobonkara efe kafankara wala gumankara ger kipate fa kenchul mane ina kempi kaya ina majjo fi allah faring sallallahu alayhi wa sallam orkeri talha saibetan khainat ken abu talha kiteren talha ken abu talha sereani ala fitandi ni siri alay bundangena alay fitandi ni sirin sirin khamen akota igar ko mu khombe bunda njolleke ar sikwa khoso ga fitandi ni bani sikwa ngose farenga sallallahu alaihi wasallam serebe gena dangini bunda njollunga be nga makanati fitatal hawre abu tal hawre yi fitana wure ay fitan kafirin ta fitan kafir ay fitan kafir faren ko si mengut kam anat allah farenga at mahdu grindi anganyi meke dangini nyim awara nyani ndutu nindi grindi kam angena to falle igana bundanga be fitana yana khoni ngore katabu tu jofena ken ngore ngena karanken nabire ikundi kenya khan pe saibe abakar gana kar dinant kalta bakar wala dinaken to wasene ayun to wal iwasen yankan faring biranta me faring na fati fukuru man takarin kembre akent manne allah fare mahandu tu kamu iga fo fitana gawrana awori nyanan cigankane ni ndutu fo sugana fite ana jongin ke finan kena karhana maka jofan ken abu talha arke amur faring sallallahu alaihi wasallam ikenan kara kha faring ken nambire ken uhud gajangene aykhire yuri gajangin khari abu dujana ke khan saibe nyay faren chay be nyani aken mane deberi ya kendi miyanya bertifo nanchigi bertifo comme grand tel gajay gagne mexe ñiram beroni ga bertinido mexe be gana fit kat gante jofene ya akendi miyanya bertifo ya igante jofene faren mo xombe ibe gana tamme fita atontena finay angana bundange fita atontena finay ani abu dujana kurana majo fi allah farenga sallallahu alayhi wa sallam anku saibeni wori yiger fumbe de ber kelle khay yiger fumbe de ber kelle khay yonkinte sulant ke me de ber ke ay talha bun kunu o gare ke be gara kiti ndoro monkutu faren ci gale salatu salam atman yanzur ila shahidin yamshi ala wajhi al-ard ko khane yanga seydum pure mpayini aga tre nyenya khengam fal yanzur ila ibn ubaydillah serebe gamulla ina seydum pure mpay aga tre nyenya khengam atanna ki fay kan talha farendi kem ko sini sikandi iga fatini ma tanjike ado sinu tumundi hijra ngair fatini ke ngakatiya donc digame ke kongé do sédum pourakhou na tanji ke sina do fo Allah de arzaha sédum pouré farign malé salatu salam sar ibn abi waqas radiyallahu anhu akhi yogoy maha isun fa bané mat min saxé mé fa ben ke anat arab nin ka rañti ga bay ga sarano ko xibaré kon in fa bon ki fa ben ni xibaré kon kembere ke sar ibn utba atqan utba ibn abi waqas akay anna faren ki pa masoy kambonga khosen gide wala khone mumin khore nyani akefini soro bene faren ngari nimis was aljanna khaka utuba akenya kafiri anda faren choy kambokuraga ni khoso sallallahu alayhi wa sallam ka saybeni nga ile gra kerni il ker kafiri nya amnyo silam وهو رجعنيك مالك بن سنان أبو سعيد فابا أبو سعيد الخدري سافابة. إذا فارن إذا كيبا جا جوجي فرنجا دلين باكيا. atila ati seresi mkuna nyane ke fere sugunu bakei. Aga fere nkama ga sugunu, ma fere ke suga labene bakfaren, alayhi salatu salam. Faren ti serebe gana nyamuli na seidu mpure mwari, atana kefai. Agada agada ya kwasa fatin kenno Uhud gajang. Iri fatin di, Uhudi gajang enye. Kusabe ni kunigari kebe deberi, sirealan taharini kemme deberi. Ihaqe nyano kama, wajibi nyano kama, unalla nyagidang. Unalla nyagidang, unalla nyagikari. Darja kebe Allah gari kinia, groku kuma, Allah gari nudiko fumi lakar. Paska Allah la nyana, Allah debur nudanga, arodi kumu jamane, me kie, me anudiko fumi nukubane. Onari khadi, saibetan khadi, gili saibene nga, tuzuru ufai, badri gajangi, Uhud gajangi kia. Saibe farenti dang alayhi salatu salam koni iyonkin qobonu odang man yashtari lana nafsahu anan yonkin qoboda ana kafir na berto dina kham koni kende berin saibe nati ziyad ibn sakan dogo nati ammar ibn ziyad ibn sakan atike agaja aro saibe nintani gaja isuru kargi iri su fatin di kha allegri fatin aga fatin di jogiya ay fere ken khon farenti khadwut khana tintondin iger tintonde ya fere nge delen bakaya adi tani ku adi ngolanga adro farentambe kun kama ya kha e yonkin qos dele hanke dingra wori tani nga faren e imbe nga ta farentani kama yonkin bo kelle kha radiyallahu anhu kwani gari dukin farin gajanin kota anga tutani yogoni yogana nyamulla wana dinam masalange serent kallungu rahurun neke peski sukhriya nyani amma palasin kine na kallungu rahullo dinam masalangu nukho antaka antakawa peski dinam masalangu sobenta fi nyani sobenta fi anragan sobenta fi nyani saibe yego inati kena hanzalatu ke saibe kundagi roti ya kinu kotambe igar legi ndi kate kotambe ayi lenkranya Uhud gajang igar khirne nde bari farengar jiharun khiri kharamu janaba wanki janaba nyimre kentante maha ga wanki awurun tembogu adaga agaja agaja agaja iri fatin igar fatin di alarmanu duronta kwenye ngadanga malaika nu nyangiri gari wakhari malaika nu nyandu wakhari faren duori alar ko faren e atike ko ndo hanjala malaika nu nyandu wakhari ina ira akore interne etigra ga interne sira gum yogoneti jihadun qirndana nga khirnanti jihadu an ay saqiya ken no honka madai kefin abonta agri bakakam awrunte ndaga khari nantina nganki ken tanyata ana talla ata awu nyata langilondini awrunte ndaga igar kari serena serengan qado malaikan na serengan kintiban malaikan nu nyanda ke nganki paske ar man khanu aljan ya kharu kar kunya khanu duna khalek allah ni ngadang tak ke kundu akhalle nya kundunya aruru agruturun kotambe awrunte ndaga gajan khawku woga Allah ne make halake balen ne make be ogro nukbe ga halake njitino kam iga garo beni kon timanyun tu anken asu gare oyitu foro beni ga silama ko yitu sare foro ladam foro ado sare frendo ladam pere kha manyum pere kent kefini kube ganka bana salle har fe gateri parce foro kun si quoi inat damul haid ani lada ke fere damun nifas kenyani sare fere damul istihada fere wa tempere yan kenti siki khare tempere yan ne khare be ada sallina ada sumina har bani torne kha ya haru kwan foro kutu nan kota su ke anji wo ku yu khoro kubene to anobe ni safandi kun kibaren kamma isafandi man isafandi ni ini haru ko atirndi yan kun ko ngeda dan ku foro filli an nankini ya khare lada frend lada prengna nyan sallini sare frem pallante sallini me kha fumbe gaho gnaro mwanyun kompe la wankin ken kar ana salli wa temperen kha kara wankina ga salli ake ida manyun legin kate kotambe ake ndag jihad oku kha manyun nari ana koye koy filli ante sallini allah kute mpo hore nya fayki allah na nema nyanganda nga anke allah ke nema an kosi gem allah nema kute nya fo sugaran ci kata nyande kende ber parce que ibegar kebe igara allah nya hare legen katkine wal kebe ge legi ket katkine ki milioni man mere nya hare fayki selay por kine ni kitan wale ka allah nema ga gomundi ni tigande kam mai na igamalla nema kute kam ma amma ci kayan ci toro bendo yangan kato yoguni igo kama rogalanti igrindin saibatan khaya ani anas bin nadir ki anas bin nadir radiyallahu anhu badri gajangen kota ke mutabe ken toxe ngama khay ken ngammi ngama khay nanti allah fare ngalla ganin teweni gajangetan man la gadi wori nga ke benyana kafir ni yiga daga gajangen gaye ke saibe kun iri jogi ar soron jogi iri jogi ar soron jogi me a file gare nga ga sak faren no ko faren tin daga mur ke sa'd ibn rabi' in daga mur e be gana wure nan ci ke muhammad yi kunyi ni ani kunyi den kara ana tirnde an kam mu ko wacc sa be daga gamur soron no ko nga irni saka igar kotunde bere imma kafa wala tamme ampu tanyere kafa raqe aru sufandi raqe igere atiri allah farentina ntirndi ini kharange inan kunyi anakammo atangar ganna ko allah farendanga aljanna timme nya faga khaniya allahu akbar aljanna timme a faga khani khakat ke mujhe sa'd ibn mu'ad iga gajange keno khat saada tinna ko ngandanga uhud gajange uhud gide ke kara aljannati me nya fal khani aljannati me a fal khani kembere ariyati saibani at kapata andarga nako i khay faren kunyini ada andarga nako medir gankonda khaira sunta khay na serbane to birene kafirin nan jofe allah faren sallallahu alaihi wasallam allah di i khalifa legay saibe ke ayonki nga apoku ani ke wori gaddiga mo beniko e iga jogi ndu beni rone agebe nyan bur khadimuni maga fatin iger faren ka alayhi salatu wassalam iger jogi ken jogi nde be iger faren nga ira kambon koso ira tenga nga ir jogi farenti kayfa yuflihu qaumun suru hakati taqiqit kammo ghadabu wajha nabiyhim sallallahu alaihi wasallam na frem bagandi yanne binni menyeso wo yad'uhum ila alislam aken qariya gi khilkat salama khu khaka taqiqit kammo ki ar khanne binni me khilkat salama khada leren khagi jogen kun allah faren jabi ati laysa laka min al-amri shay an kibari sifatken fofo sun tandank iya foni anke nga an ko me nyani e ko me nyana iya foni kay ko mo nyani kay an kibara sun tiken aw yatuba alayhim andali nga ladanga ani tubu laga aw yu'adhibahum wala ni yangan kata fa innahum zalimun agni tubu laga to nyungunda no nyani agni yampe maka to nyungunda no nyani allah ke ko fare nyara nga sallallahu alaihi wasallam nan tan kibara su fatike yake ya komo ni komo nga agna li ngi dangi ni tubul laga anda li ngi danga ina wasi tubul laga ay gili sorobe ni khadi gar faren toro agilangana ke kuna ni ke ko langane ke mallaga ar soro langa nan talla ni lato ni baki ne manga me kun ka manni ile gari kala silama kunyi ikara silama kunyi sahibe tan haqi sanga a si, asunon tenyani khanya khalin tenyan ke sahibe kundu silama kungari neya kembra kenyi munu batana khore anyi munu nyabata kem munu bege nyabata yekum manyi fosaatu an Amr ibn Jamuh Amr ibn Jamuh radiyallahu anhu mun batana khore asogunte nyi munu ke ay gana khira kit munu nyani bone gana yonte baka kam munu nyani anyi sujudu ne adanga munu ke to nyani manaf khote gana kita wurun tenten gana katay haju gana kita wurun tenten gana katay li khie nanta muno kiana kenyonto baki ikam kha allar nya faringa ri sorobe ni khay Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu serfana be farenna khay nanta daga medina nya kharangundana ke war Mus'ab ibn Umair fonnan khaye aga khirndin katalla killenga ke Amr kundu arom mun nakhati arom mun ciki wal nakhato isuro silama ko yaqin qaro silama ko yaqin ro silama ko nga il khir kat silama ko nga amudume ati minga ndage muno kya sawra lemma ko gilla gana dungi ndanga dina kurumba ke begeri naro ken kha ken fe ken tron dina rom mun kharmane de beri wurongo naro ina muno ke wuta na muno ke wanki ana laba na timlingele ina wuta ga fit ana muru magandu wari wuru fana kenyani wuru filla kenyani wuru sikan kenyani wuru naxtan ni ngar ka fa mutu ar gersu muno ke a alla ke ati am pay ni gilangan kati fo de beren dudam sere be gnaare nanti am mutu anake yilenga kra gar ni romudu man de beri munokedo kaf munokedo yide ke ni sitime na fit gede gedebe iga wulu furu nya fitene iga nyanga nya fitene aya khingi munonga ay bimbini kefini alar kanda ari abu sil abu ken kafra ko aro silama ko kha ken ngati adangi tankre tandu mesine agro silama ko nga farengu forgo gu jofe parce que agaron silama ko kembere faremu forgo farengu jofe alayhi salatu wasalam igatel uhud gajangena ati telle romun tam khada fini fili fo faranga khoro awi ngillo tandu mero fo sine filandi ngene kebe talle me nyane atake de pe nyane sirin sirin khamen talle ngume nyane yo kembere kete graw ko farenda farende bant alayhi salatu wasalam bante ke dange mpalle kenchunu yentu khasondo men parce que ayakhenu nukulate nyai an fulate nya murun ohud gadange ngere keta badri kemero tankare gedo kilometre ni karga late nyan kha ohud ke kilometre nakhati ado karga wal karga allah kun taran kun kulay taren ari romun tam khadaga adaka talla fare nga talla fare atiri katanga imwe ndak jihadu ni atira nga tiai Allah danke lo juru laga kirse nyana nga bane fila ninka gini anga sige mko kebe talleme ke ati ya Rasulallah araite in kutiltu aliyom nkibari gijani kebe ngatele igeninkeri ata bi arajati hadhihi aljanna nge talleme kunu nisigindina aljanna kongaba kala naam farenta hanke faqala walladhi ba'athaka bil haqqi in kunati alla bi gran khay tung la ata anna biha al janna al yawm allahu akbar in kunati alla ke talleme kunu de nisigni al janna khonga nisigni ne ya ati insha allah ata ndagri alla summa qatala hatta qutila aggaja aggaja biga ker kha katke nga gabaka at allahumma birambe agabaka dalla nyaga allahumma rzuqni ashahada nganyagan alla anni nya arsaydu anni ngarja khaseydu mpurako wala tarudduni ila ahli Allah nga nyagana mekhini lan kati nkoreke nam makhile kati nkoreke talimme ke begetin siginin aljanna ali talimme sigin aljanna farenga sallallahu alaihi wasallam seydum puruku kallem balle firindi akefini soro beni il serge be jogi ay mo jogi sirin khamel khara kota salfana be ga salini farindi salfana ke takun tanchalit jamanya akor sigin tanchalini ger jogi mo khombe ke amru kundu radiyallahu anhu alar aljaga seydum puraku il fatindi il firindi alar konte seydum puru jama igal serum puru kura igari bulu tan nakate do sino tummi falle kembre muawiya an ki en an torenga asine kan kore an te medina ya giduku kamangati gidenga kamenga te ayan kan ka turu dunya ar khabru ni kusu faga jingar khabru ni ngadi toni e serum puru ku wa e jagana e khotun ce gandini dundungan kamma iga seydum puruku khottu beni segeni fendini yirke amru bin jamuh radiyallahu anhu ila kenni kumme ken wantini ga khenken tan nakate ado sino tummi falle antinu ko igar kerlenkiya antinu ko am karima antinu ga khenken tanya sak fete ke ne antinu ko lenk furenyan fete ne nyani fosu mulaqi aga karmu khombe ri sak kumme ke no khonga kunduñu anga tigi kara ilira mu beni kara farentina mexe ñokum bana dagge serebe mexe ngaja gaja ñoku ndorke gaja ndorke ñaganga mexe ngani ina ko kitibakan kempal ilira mu ko diya firndi irni ga saka imo ko kebani oy mana fa Allah ger xera be ñinga dang serebe gani bippe na ngani jimmi katu mu no ñay anangir kemmu nu batteya annante nga kat Allah batenga Allah ger kebe ñinga dang keni ke sa'id e keni amr ibn jamuh radiyallahu anhu ay gili soro beni khadi igari fatindi mughayriq keni yahudenya me yahudiye begeni fo khalsinte nyani akefini bani nadira na bureng mahay ayatel gaja gatel gaja atalla faren nang sallallahu alaihi wasallama o gatel gaja ne kebe kundu igenin keri nabure anyafur awosi nabure ke mumanchu ya natoro nant farenga anawutu manan jigi aga wosun tin nabure ke ya mumanchu ya paski silamin do silamin belinti mehin intime khene kyanjo ga konku be da akhiniku jaribien namoko kit ogatel wan nasareni ku yex ontina haramun te nyande amati ngianta haramun te mata harami mi Allah ga toni yexi amo wajibin din nan toni yexi Allah ga nati danga ko mo ga nani misale yigande be halale nganda andali nganna ngandali nganna wasa yigan force fe nati me ganiga force fe nanti mo gandi yexi parce que force ngene ke silamina silamina yexi nati ko manne silami be ganada ga wan nasaranya yexi ganadi gana fatin taw me xeen aha senegal lo ando nokto lo arono koma kenya nyanje yahudien ket asron tan ni mnya yo islamini any yahudi ngasron tan mlo islam donc ado kubeni ket idiganti dina ilan taxame xene igan tra xene ket a wosu ina burenga faren nawta alayhi salatu wasalam anya kundun kai faren nyandi ana bureke anduta alayhi salatu wasalam ay gil khirsu fili khakhari kun khirsu fili kundu khiris khoro filli farenga am dungé inan ke fi gajangé kenugo ati kunnan to biré ke wuré do yakharundo lomnu imma kharo gajambara kha e khan mulina nya seydum puru nyaay ir kenya khan allah ma khay kunchoro filli inat yaman ganko nyaani filli huzaifa ibn yamani aro sabit ibn waqs ku khirsu filliani fare mudum iga kefini gajang yo khore en kara khay khager kebe khanu seydum prahu il warata dire gajang go bot pour ti kha bogi dak kefi soro igi che kefi soro ku e Huzaifa ibn Yamani ake el Yamani yani Huzaifa ni kempe Yamani am afaban Yamani ki yani ado sabit ibn qais yamani ke begbo keta e kunni sima gajanke khombo in sima kafri ko sakari mekha asabit kundu kafri nyanda kenkeri iga kam iga kata yamani iga kata huzefati mpabali mpabali kha kemre mamku gatin kemre irigiri kari farende dia ke utuna ken huzefa paski silam ne nyandi faben kari jume enkara kenno ko farenga agar dia ke utuna kinai diyan kan ko komi keme nyogumea akhari dia ke nante faren na sadaq silamini am dunga wut aygili uhud gajangen khari amr ibn uqais ke kundu silama ko ngarni am dunga ron silama ko atri kafra ko am dunga ant gant fofo mulla ken silama ko wala silami kha uhud gajangen ngari ari mu ko gomdi akke fi gajanganu adiza gajambara ar soron keri ila kha joge sak faren no kata ga fatini yogni ri sik islam ni wori sik man nan kha bagandi bas fi ni filan soron baganda kota yogni boguti islam akul lingoyenya yogni kumbugo nanti ina medina dafande kafir nam maharu itman nan kem bagandi at inni qad amantu bas gad qaduke sikante atinken tongondia agaja maga iga fatindini kembilana geti farenti gollulamane musompo geb gollamane manne akello silama hon kotambe irkere akota amusalli amusumi amfofo deberi khafagar musompo gebelaga naket yego khaye ay gajani ken ko nga faringer fay atke go ka ketel jahannaba aha gajatel jahannaba khay gajan ga kafir nin kerni atketel jahannab silamin khad farinta tel jahannam allah an ken tuinde saybe nin sikan farin khay mulan labe adu gajani ma du gajani adu miga jogeni adu sigin ka du war yan kan ka fanga may meddu keri sere sugur du keri antel jahannaba du kallana jahannaban gilla kama ngi haklanya amma gilaran serebe ganti hakala gedu ker sefentu do ken kama parce que sharian ki tu nyim gire ken kama kam iyan kego beger du keri farenga jahannaba aken nyi mana du keri ati danga a jahannab dun kenyani akha saha ay malagrina du keri igantel uhud gajange nga yakhurumbogu ig yoguni ini ikumba keken manne pudo manne ina jarande ina shurobenda jogi iga yiteloni saibe go yakhare go yat ummu ammar ibn qam'a kebe ger bundange mut ger fit farenga ger faren chufi yimeke kenga tangan farenga ummu ammar sigada na ngar kipar kitndro mun kutu aha ad gajasiri me akati yakhare ken ni maga ar kitndro mun kutu ayla jogin khadi akhonu kenyani agari guma yi fe mexem pite farenga ger sufa ad khuz hada ana ibn qam'a farend aqmaka allah fi nar allah gannalo limbe mus'ab ibn umair abeni gatin awwalu safirin fil islami ken daga dabati gada ga maga ibn qam'a magarni aga kern kyani farenga sallallahu alaihi wasallam sai beninga bani subugu e hamminte nga kebe kenu fo khore ay angari kenke te banta antren den ciro parce que on trendi kanya comme ibn qayyim ngar ko rahmatullah alayhi khadam remme gil kota manga bugan chaxem frasen noko anyo kunyanti ngena nyin ko langa mandiga tel yeku kutinge bi andiga tel man nan nyoku kuraga anni yankandi aljanna gilangar aljanna gollu nyaade beri walla ni yankani jahannam gi langal jahannam golu nyarbe angatu yokku kubeni awren mane golu sir nyangana annanyo ku nyankani aljanna gol bur nyangani nyangani jahannam adiga langa sare ko tawndo tere nyanmi soni ngonti tere ngi gillo gil kille ngi gillo gil walla gena xempang ak gillo gillo alla gena ak xempang Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد الذي أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس سبحان العظيم الوهاب سبحان الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين إذن آخرني ودون خانا جوكي كاتي ليرنغا إغر كيبه كنويا وغا دكتنيا toujours ta on a mes simandi Allah du ngeen kamal fo laxe nguñi serebe garon jume ben ngol kita basunte parce que ko khara sorobeni maha wala sorobeni ogi mulla ogatu nanto jik semente ngi kama im torono fumben ko nga go tuftun kati yimbe nga igar kebe ko ngoda nga ogar kebe khara kenya ani annan qireti angana jume to akhunga fuana kontinteñan o ma khay to anon ti to akhunga mo khombe an kho lampanyay lampa serebe gana danga nan noron kiti mi alanti noro ke burkhana lampa bana gana yiski bedda ke waj oro yillegna kerge wujune harem remme gana dangi bane sulay na fankita lampa ke noron melan fobak lampa ke nor parce que nati ngana fo ngana dangi fona buga noron kena dangi fona buro sur le garu beni gar noro ke sima la kentiyan donc to to akhunu kundunya anger fo sukita fo toho angamu jofeya alar kenya mur fare makhale isra nanti ana ko nanti ko rabbi zidni ilma alla ke to akho begi mun kha ngumur na foke fi amata na foke fi nabure ameti frampore ameti darja la ati to akunya donc to akho bi ogar kita kebe goro fati ampunga ogar kita wala jumen ke me kha gilla nani serebe jumen goro kita angano sobinite ya insha allah ko prantu nyan haqqati suya foga dungene te ken jume parce que nan jume ke jar yerno ko ampo su lakhara sere sugule furono khalayrono 33 867 02 20 kati igar haqqati be kinoyi aganye mene me kha ogana ni serebe gana nyurono wala trinde be gani ananya sirak ya kam oga saf kebe kama onu mulla anan trinde nanya kenya parce que romo ko gomli kenya romo ko gomli fotani kane parce que on ka dura nyane ya ogan ko onu haqqelen togodi ya nam yogo kille bismillah. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz. Ah. Bari. Kira la mo. Majom bari. Koni. Zainab Koita. Ah, Koita, sawa. Majom bari. Ana famede. Aya ke bari. Eh, Koita. So sawat kun keke. Alhamdulillah, Koita. Allah gan no na falde. Mina mina mina. Jo an sunguru kula. Mina mina Koita. Genda barke unna ke Allah gan na barke. Inshallah rabbi amin. Allah gan na ni na ni zama kasana. Amin amin inshallah. Jo an sunguru kula. Inshallah rabbi. Allah gan na ni ga ter ni ala. Amin amin. Amin amin. Ma fara de rabbi wa jala ni na. Amin amin. Allah gan na ni na. Inshallah. Allah gan na. Amin. Doa kada zagan nanya na sada tu. Amin amin. Ora khasu ora khasu. Ora khasu ora khasu. Ora khasu insyaallah. Amin amin. Waalaikum salam tullah. Jan zenum koida o gaya mamana. Jan faring sallallahu alaihi wasallama. Ida kha jogi. Jogi e gravinte khamen. Frelli gadelin gadelin gadelin frenkor kutin. Are nyakhare Fatima Ali Jinjoxe Fatima wanken ay Jinjoxe farenga talande lenta afato yigad no faren jog nok bade parce que Ali ke nyako nante gajang ngana khoto gana khoto suusi ki faren palle yitina Ali sere sake me asako en faren chako en palle kembre keta ay Jinjoxe ya Fatima wankena kor kutin Fatima di dagol laga na bi xemen kullege ar tigay faren kuti irkenya farenya sallallahu alayhi wa sallam saybego atoyan abdullah ani jabir faba abdullah wuro khokum mane gatel gajange ar jabir khiri gira nyakharu tumyan mak haban nokhonga fabe ke rom ku sun yakharu nyabani gong at jabir danga at lemme khum mane tel gaja uhud gajange nya ngeke finisor fono beni gi kernia kampay wosu fini wosu nandanga anna sigitindang kumusiri bane kangana korkenda na fabe muralla fare nganande ma sallallahu alaihi wasallam tambonge be nyanin kamma anna fernyam gin tamboni tukan gilanga ma korin tamboni angana kure tukan na fabe muralla fare nganande man tamboni ngatuken mo xombe filandingen kebe al angila nyaharu ambani ani no xongade igo isun yaharu nya iyo annan ci gindanga ko minga ski no xoy nga ski dang moko man nan ci gim palle kund kembre ke ci dagga jang ni len kere dagga jang ni ak ke fi suro beni giri fatani jongari nya abdullah kund abdullah ibn amr jabir fa madin ganke nyan ak fati e koy kille bismillah wa alaikum salam tullah Barakallah. Ah, wiramba. Daalama. Ah, kaloga. Soy jangal nga. Kaloga, kaloga. Ko kontandi sunga na buru. Kaloga, kaloga. Allah gana jirine to twa ho. Amin, amin, kaloga. Wala mino horma. Kaloga, kaloga. Allah wan tering kana bari. Kaloga, kaloga. Na ndo baraji. Wa alaikum salaam tullah. Kaloga na ndo baraji. Ijan kembre ke da faare nga sala agari yego ke le bismillah. asalaamaaleykum. Wa aleykum salaam wa rahmatulah. Kaw ndanguyi. Ah koni. Xarna Njay. Ah Njay. O sewotu matlangi nga. Njay Njay. Vraiment ko duwanga ko benega suuge ke taxuni. Mhm. Allah ganno di ci kanna. Amin amin amin. Allah ganna ci ci tangi ne wodi ci. Inshallah rabbi amin amin. Ndelo senu mo kati dina. Amin amin. Eh o duwanga xaranga. Eh koy. Vraiment allengi nga deew ko ko li. Njay. Har gara har ñalengi cerebe gana ñi an junne ne ngi ma nya. Mhm. Eh ko anila fay alhamdulillah rabbil alamin tiye ngala da nga wabur adu ko dina da. Mhm. Wala akadi ko ko ni idu ko to. Ken to mo ñay. Lengi o ha ku be ga fane. Mhm. On ma han ko ni gam. Kon ma ko ki yano ya ka ku ngene gen tuwa o han ci ndi ne. Mhm. Awur khana ko manne lampando bije. Mhm. Khara la bank mo ka en nan to ran ona li quran bay do. Mhm. Ona du ko to wala ngene khara ngala gana to ke. Inshallah. Allah ganna ko di ko wana ha ay agam pasta. Amin amin amin. Allah ganna ko su su braji khere. Amin amin amin. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam tala Njay. Iyan komu farinchay be godo foko ngo ani Abu Darda radiyallahu anhu serebe ga masalanga ado serebe ga masalanga enterinkana masalanga na kent fasul terinkana nak resinantan kenya na tuwa nanta nyam fosoro la lan fosoro resana fosoy kare kharaf sankara donc nu angri katin nyakhaline andiga meke konge and kongal and sura kitanga sefene katia amba ngana to kanno ko anga sefene tegeyu antena fasu kitan. Donc kembre o ku kongano ado khabe terinkano baraje ke no swadam kyane geti kodin kongando fe nga intfasa terinkandano ona la nyaga to gana kebe ko odo kha shuga siki akamay jan igrega ke ta yillen kare gi jaga idi igo ke fatin Jabir suno siri fabe ke bonne ado baye idaga wutu ega daga wutu faabe men jange yego no khatini faabu tugunya idiro nyogo men kam ko sigga tirni bur baqe khaburini beni farenga soron prindinno idigi jambana do soro tande khallu faren gangune nantina seydum purungu karnu ko beni sagande kellexe idi landi Jabir ta fado wuyengme faren tiranga sallallahu alaihi wasallam ati Jabir atang mulina foko ngandanga ba igan chonin tampa ba xibaare ati mulke ata Allah subhanahu wa ta'ala gilgilam pab nam pati malaika nu nyam bertiado kien na higa siro undin kembaane fede ata Allah gnani ko mesu digal le makhunu fo am bertinan dal adana ha ganta nyanke faabu ku Abdullah anke faabe ku Abdullah ar digal le makhu mubasharatan bi kafa at Jabir at dang Abdullah tan man mulla nani ngandang komme ntirindi kebe gal linganda nani nganda at Allah nga kebe murno nyonki ke sagim peteke no konkati angana sagim peteke nay le gajangandanga nay le kalakhati Allah tala innahu sabaqa annahum ilayha la yarji'un ike Allah asfe sefe foni kuno ko beni Allah gundo ngano nga lawul mahfud ke ya nantigar yonkinte su yonkin bus baka intara saga nan nyeke afen kam igar yonkinte farengati ni buluketa irserge be jogi tanyere fure sak kutuku su jogin to nyan e gajanga ke khombo go khombo ke kundu ibn qam'a and mus'abun umair ke mus'abun umair ga sare sabebe farenga joga fin khayna do faren nam bana agar fatindi akenda ir fare nyaker akho sir fare ngere setan da khawruye ant fare ngara fare ngara anat kanji garo be ni ga sankin adalmene saymani yugo konu yurun to ndega ma medinno ko fa yakharin ci rega na am khay ay duna khairan do lakhir khairan chu murna ma ay mulla ndanga nakit yi khari komponte kanit khayle farnga kar barabe khanda kar kem baraban khantrono kuma kompo kuno khonde don ku nyaxaru ifagari kinini yontu kati wulli lingin taxu nyaay kha gañay gonu ni folla ko ni xalu imma ha jofi khay ga hankern baki nyaaxo igan kerni ga hakern baki nyaaxo idanka e wuru idi lan kat ke Jabir kundu ado fe ado faabe ke ado gatini faabu ifaabu tugunne wala faabu khore idi filisu bul kumbane bas farente soro sikki kumme soro fili kumme parce que lan bané su kumme nchon iga kenn ko nga Jabir adi faba adi fab tugune wal fabe men jangati fab tugune idudo kummeno khasu tumi dange mpalle sonde men kora munyini igan kawna ifabru sirena kumbane akora munyini araga kumme ke jaba na kumme duran joko ni fab duran bulu khasu tumi falle me ga ko mo ko be freke be a gagne gada bulu frenga fini dele ar fabe lo duran bulu kumme jabru riketa ani gida nyakrun noko ari ari yakhare muru ad yexi me yokunte nyana dem yexini farenti dan sallallahu alaihi wasallama atman nji ganga mu yakhane nyaayexi anna sangani anan jangani anna soyi anan choyindi atalla fare ati faba ga fatini adi bana to re nyakrun noko yikon wayna ma fotugu nerti idi iga korni siki gra nyakrundan parce que nani ke gana fotugu nerti ga joto bani ke nga katiketa ila ntaka kawne ganji gari yohunte nyi gam ko soyi farend famu Allah tawfiq nyi ngara nga agare feyni mo ko kebe an kaw nyana kundu nyimya igari sergebe kari saybe ni kuya igari yagoyinonga Zainab Hamnatu bintu Jashin iriko nanti dan kini kari ana Abdullah ibn Jash iran kaw kari ana Hamza ignati ira itidan gidan yugon kari at inna lillahi wa inna ilayhi raji'un atalla ganna yam pamakh iti idan kaw kari Hamza at inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ay ar yam pi adalla nyagala nyam pamakh khay getir kinen kari Mus'ab ibn Umair aga kharu asunko farenti sallallahu alaihi wasallam yakhare ankina anam ma dingra khore ni adu kom lenke emiso ke beger ko yakhare be gati ni numulla anna mursilaminin maha inan duangin kini dang kine ken ma sigre khore ni inan duangin charandang sarano ko ma sigre khore ni inan duangin nyumadang an mulile gere nyanan ciro Allah gano disi le gere nciron anan duangi lomunda an mulina den ciru nyaka anga sare oga oiken to gili daru so nin kara ibe ganati nallo mum pasanga antitin amin na nam pasallo mum antitin amin kha nallo mum pasanga antin amin pasere su gam mulana den ciru kit ang mulana den ciru kit donc aga nan nyanke ngu duanga lomu kunan ciru anga na mul islami ndai ndiru mun inan duanga nda Allah la lomu ciru khrom ma jikdun kuti serebe Allah gano odo korun jutange serebe remengana filinge ma jikdun kuti akoy silamini in Allah nyaga adanga ga filinge mo hombe ga sirono mo hombe faringa sallallahu alaihi wasallama asal saibeniku hadisu nimisi wasa nanti ku soro kundu sorwani isede di danga yomul qiyam yegile kat medina sune ndikiti siri Allah di ikilun takundi atola tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwatan khanam makhasima nantiger kutanyere serebe ker nant furu nyani bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ibranto nyani igallanuku Allah gar serenga aga kinniya kiyandogu sobando lele bidan ikiluntaw mané parce que far Allah agar kew nanti ganu ko kebe ini bire nyaay bire mo siren khani bire ma kallamunte nyani ke nga kati kiluntaw kunte nyani yiga daga rexe kebe itu nanti ke nyam posu yiga giri rexebe far ni saybenima yiga ke drukote be deberi ke drukote lantu mungun fendinde gidange ke agnya igar tanyure ke serenkeri ken islamine ko kara kha imisere bane birantel lagi daga daga me kha makka e badri ke ngadange ikundo tanyure kari irdo tanyure medina ikun kunga il tanjere ker khaydo ser bané imarak hamza il fatindi il abane fere sundu mura ko nyatiya farengeri gisig hamza furen kam megi sangate mu ko kebe ga ko mu ko mbangati ga fumbe de bern na seren no ko mbo na butte mbagandi yugo ko ni tagadi ni nyimmi ni akutubake yogoni ni tagadi ni kutubake ini torun kutubake ini nukun nun kutubake farenge sigi hamza kamay gira nyakhre safiya agar na tingeme ana mak jofe ga wala gam xombe hamza gere sundu mura ko bedel faren tuno siria wu ati gam makha safiya fay hamza gira nyigoke gira nyakhre ke 40 pay ini wala saqa inta ke imprindi ni masakh ini wala saqa fognato nari nayiga yomal qiyamah butunga nani timini ana funti bakki kunno honi kha safiya ayakh ngi giranyugo saqa sonne mekelant munyin ke nyanchigi agari kefsoro beni igare frindi farengor mungundiya farenga fatini birombe fatie ngi tintey gankaw fatini haqqati dpb bit dopube ngi trois fatie allah nyamber nan tan daga duangi dang duang ira nga seri khadi paski ayte lis jure kyanche nga daga hiju ke ya bagatel jurande kebe ya urut faranya ma sallallahu alaihi wasallam nando nando uhud jure akiten kenyi tenta le gara gara ga gade jurandi duang ira nga dua sirin sirin siri ay mi le falle waten ko te maga fatina ma sigi khabiranta hu anyi telli banga katele jure sallallahu alaihi wasallama kenyanke fi golubeni hijanu nguna daga ikhaga telle sigi farengo lemme alayhi salatu wasalam ku durkhoto beni oger fulmanen ko foge ben no faren say benin kibaren kara kawafini tan khanya abu qatada igara ken jogi yaxe ndochi ga jelle jellene say beni ngoy tuna kutu ibina to mu hakutu daga faren no ida jo fa allah faren no sallallahu alaihi wasallam ari yaxe ke sagir xenga antin ro yaxe ke fom dama kitana bar antin ro fom daga dama kitana bar farando saibene ku ille keta gijanga nyeme ku danga abu sufyan daga sigi gedin kama atiranga at muhammad sire majati atantu do ngir kari at umar at abakar faren sire majati atir kari at Omar anatu murken alantu munyin ateranga ati a amsefe iraka kari at nyab kurnu ke Allah khonne anger kubene stokone ko sifay brain farenti ant khawa kafir nanyugo kam khadigi khata nyank bag gide ke kam idegi khata yank bag giden kam kembre faren sallallahu alaihi wasallama adu saibeni kurak ati ranga ati faren ati muhammad gilaga brain su khager kebe nyugoy daru o kharame nyang khay khar tanyere ke o khar tanyere ke la umur tand gare nyaku qatlana ila aljannati wa qatlakum ila annar o kusro beni khagari kere wacha isu tel aljanna o kugere khasro beni kere qatil jahannama jan kenyani o gar ku beni sukor folmane nyawtu nawtu fogeb gebe no khonga allah do takke o do khatakke lo kiyai o gar job ke bona timman ke kenyan sigi o duangu soroku beni gari emiso ke khobo an Allah ganna yampi saranum maka ine maka Allah ganna jidi Allah ganno di sutanga adi kagumeke ado romu ado silam ni lo munchu ado silam ya khoruncu kagumunga kharo kha khinyani dome bala san bari inshallah emiso ni tenedo khana khanga kenga Allah ganna ni ku gana hakiti bekino ya miri ken ka tuino garan fotani de bari Allah dunga en kama toujours silam ni surusuna me dema ogo dinam pam surte faren khibar nga a kontinte ngom xiri parce que ma ñu gër xara sirin ciri donc ak Allah gër na way ñu ngora nga folmane sur lemanu bi ngi gono ko ga foga betu ku nga wana folaq mu ñu kunna foga betu indoy gajangu tane ñu nga da to faren gër gajangu bi debari geb gebe ñani to andaga ni kontinanti a fogbe ay tampil lo gajangu ñeri xa ku bene tuinto ngani badr uhudo fagar filo banako ahzab yi non khaybar yi non huneni non fatin fatu makkay non nga taif no tabuk no gaja mo zon banes ko gaja mo filia ko inshallah o gana emissione tana yo ma hay kha kunche fen fitena kama ku nga katina mo gade tuind hay ko xana xembe xaro oro axe ñani do mañi digam ku jofani sella ibrahim janka xaro bala san berani do me wala ñagna allah ganno betti le no le gërem ko ñiro o muri fonal janna allah ganno ñu dang taqe oro silamini wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya rabbal alamin الهنا قد حضرنا ختم كتابك وانخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فان طردتنا فانه لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم لا تطردنا عن رحمتك اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم